te recibimos en la Eucaristía para poder amarte en los que tenemos a nuestro alrededor. Esta solemnidad exalta, alaba, se alegra, se maravilla del misterio de la fe. Este es el misterio de la fe, decimos. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Otra vez me digo y te digo, ¿qué sería de nosotros sin la Eucaristía? Queremos acordarnos, recuperar la memoria, no permitas que perdamos la memoria o que recordemos selectivamente. Sos el pan de vida que nos acompaña y nos acompañará, que nos alimenta y nos alimentará. Si olvidamos, si perdemos la memoria, perdemos el rumbo, y nosotros queremos vida eterna. Vivimos por vos, gracias a vos, y queremos vivir por vos, para vos y para los demás. Que tengamos un buen domingo, y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo que se quedó para siempre en la Eucaristía, y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.